Casa Sin Fin. Hay una casa abandonada que es conocida como la Casa Sin Fin. Los chicos la llaman así porque ninguno ha tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Aquí es donde empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía, le prometieron $500. No era nada mal para cruzar la casa de lado a lado, pero era mucho dinero. No era especialmente valiente, pero esos $500 eran muy jugosos. Y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos. David entró con decisión fingida, pero nadie pudo notar luego de eso que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verle salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio cerca de la entrada que había una habitación con el número 1. Pensó que sus amigos le habían creado una especie de pasaje del terror y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizás le preguntarían algo para saber si había hecho todo el recorrido entero. Sea como sea, se metió a la habitación número 1 y nada más de hacerlo no pudo evitar reír. Habían puesto una habitación de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plástico desproporcionados, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran las iguales, iban a ser hasta divertido. Al entrar en la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema, en la 3, por ejemplo, había bichos reales por todas partes que comenzaron a atacarlo. En la 4 entró una habitación totalmente vacía. No habían puertas. Aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación, hasta que en la puerta se abrió así nomás. La 5 y la 6 también eran vacías, pero con una silla y en el centro un foco de luz. En la 7 entró en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación. Estaba justo a su lado. Podía escuchar su respiración con angustia. Comenzó a rasguñar una de las paredes como si tuviera la esperanza de atravesarlas. Y al pasar a la siguiente, aunque ese punto no pensaba continuar el juego sino en salir de esa casa como fuera, de alguna forma consiguió encontrar la puerta y la habitación número 8. Esa es la que empezó a romper por dentro de lo anterior. Lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto pensó que estaba loco. Era como la 5 y la 6. En la mitad de la habitación vio una silla con un foco, pero en este caso había una persona sentada, y no era una cualquiera, sino un clon de él mismo con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le haga daño, que sabía lo que iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello que de algún modo seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo. Tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon, así que lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y se sintió su clon que se desvanecía. David iba a estar en la habitación inmóvil durante horas o días. Ya no estaba seguro de nada. Se había abandonado completamente, pero al final en toda aquella negrura pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero esta no tenía número. No tenía mucho en esperanzas, pero al atravesarla regresó de nuevo al vestíbulo donde estaba todo como antes. Pero había un cartel que decía que le felicitaba por haber llegado al final de la casa y además vio los $500 de la apuesta. Por lo que supuso que sus amigos lo habían dejado ahí y en un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida. No podía evitarlo, reír porque había logrado salir de la casa. Reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa y reía de forma descontrolada. Cuando vio que antes de entrar a su casa había un gran número 10 grabado en la puerta.